Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Estoy contigo, Karina. Qué ventosa la mañana, Jorge. Qué ventosa y fresquita la mañana si uno está en la sombra. Realmente estamos hace un ratito, vamos a acercarnos más para el móvil, a ver si acá nos podemos resguardar un poquito. No, es lo contrario. Allá, y... nos vamos a resguardar acá en este murito porque no sé si ustedes pueden percibir el viento, Jorge, desde allí, desde No, se te escucha bastante bien, se te escucha bastante bueno, bien. Bueno. Entonces vamos a salvar seguramente esta situación. Hablábamos hace un ratito aquí con el senador Danilo Lescar del Frente Amplio de tantas cosas de la vida y tantas cosas que nos han cambiado con la pandemia. Pero bueno, hoy hace esta visita, ahora vamos a hablar de algunas de las cosas que han cambiado. Yo le preguntaba al senador cómo es esto de adaptarse a esta nueva realidad, a este inmigrante digital como es él, como soy yo y como eres tú, Jorge, por supuesto, también. ¿Cómo es adaptarse? Y es el único que me dice, bueno, esto no es del todo malo, porque hay que saber aprovecharlo una vez que se vuelva a la normalidad. Me gustó ese concepto, senador. Sí, yo te decía que se demostró que es posible comunicarse con la gente a través de estos medios, y entonces no lo va a sustituir, pero cuando vuelva a la normalidad probablemente hagamos una charla sobre economía o sobre lo que fuera por las dos vías, la presencial y la streaming, vamos a decir, ¿no? Yo creo que toda esta experiencia nos tiene que servir para los que creíamos menos en estas comunicaciones digitales, digamos, no nuestros hijos ni nuestros nietos, que son los que nos enseñan a hacer estas cosas. Obviamente los nativos. Pensar que hay que incorporarlos a la vida una vez que volvamos a la cotidianidad. Senador, ¿cuántos años tiene usted? 68. Ah, bien. O sea, me gusta esto que además no solo hay que adaptarse a la realidad de la transmisión por Zoom, sino también a los aparatos, a todos los aparatos nuevos que llegan a diario a nuestra realidad. Yo ya, en la facultad a los 65 años nos jubila, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero en mi cátedra, que tuve 20 años, los compañeros que quedaron me piden que yo participe dando algunas clases muy especiales. Y di clases a las 7:30 de la mañana por Zoom a 30, 40 alumnos. Uh-huh. No, era rarísimo. Porque además, lo que yo te decía hoy, lo más difícil de lo digital es el intercambio. Está claro que el intercambio es lo más difícil, porque hay que levantar la manito, entonces decía, hay poco de ese diálogo inter, es más bilateral, digamos, ¿no? Es más el expositor en bilateralidad con los que escuchan, digamos, ¿no? Pero bueno, es parte de eso. Bien, senador. Antes de pasar justamente a los temas que lo traen aquí en nuestro departamento, nos gustaría conocer de su parte una breve reflexión sobre la reciente muerte del ministro Jorge Larrañaga. Bueno, una cosa que nos impactó a todos, no solo por lo inesperado, no salió la palabra, por lo inesperado de la situación, sino también porque, bueno, siempre que un líder político que es muy representativo de una corriente que no es la nuestra, pero que es una corriente muy importante en el país, fallece en estas condiciones, siempre es impactante. Y a mí no es de mi estilo decir, yo lo conocí, yo hice esto, pero cuando Fernando Pereira comentó el trabajo que hicimos él, Florit, Gustavo Macedo, con el entonces senador Larrañaga para promover la cuota mutual para los maestros, que fue el primer DICE de los públicos, porque el DICE era solo para los privados, y los dos primeros públicos fueron maestros y judiciales, los dos primeros y únicos, porque recién se incorporaron los públicos. Él fue un poco el que logró, bueno, junto a la bancada del Frente que lo había propuesto, él fue el que impulsó y empujó esta idea, y ahí trabajamos muy muy cerca, digamos, o sea que conocí ese periodo. También le solicitamos mediar algunos conflictos sindicales en algún momento complicado a él, como senador del entonces gobierno, ya por los 90, o sea que ahí el recuerdo es político abstracto, pero también es concreto. Bien, y con respecto a la elección del presidente de queda que en su lugar quede Luis Alberto Heber. Bueno, eso es una decisión de él. La verdad que no me parece que corresponda opinar, digamos, ¿no? Este, no tengo opinión sobre eso. Bien, ahora sí, vamos a los temas que nos competen. Usted aquí en esta visita a Maldonado, ¿cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es en general es seguir trabajando en la producción de un referéndum para poner a consideración de la población la ley de urgente consideración. Nosotros lo que estamos promoviendo es un referéndum, y obviamente porque queremos derogar la ley de urgente consideración, en particular 135 artículos, y el objetivo es intercambiar con la población cuáles son las razones por las que estos artículos son malos, que en realidad uno, sí, obviamente son 135, pero los puede agrupar como en tres bloques, digamos, ¿no? Un bloque son los artículos de seguridad, que a nuestro juicio aumentan la discrecionalidad, ¿eh?, del poder represivo, digamos, legítima defensa, porte de armas, etcétera. Hay un capítulo que es más social, que tiene que ver con las transformaciones en la educación, y en particular los cambios en el gobierno de la educación y en la carrera docente, en la formación docente. Y un capítulo que es el que yo más he trabajado y más he escrito, que es el capítulo económico, digamos, ¿no? Donde ahí hay dos grandes componentes: una regla fiscal que ya ha mostrado en el presupuesto 2020 y en el presupuesto quinquenal 21-25, que es una limitante al gasto. Solo para dar un dato, en el año 20, con pandemia, ¿no?, el gasto público aumentó 0,4% respecto al 19, ¿no? El promedio del aumento del gasto en el año pandemia en América Latina fue del orden del 5% y en el mundo del 8%. Y eso fue porque se aplicó una regla fiscal que fijaba un límite claro al gasto. ¿Quiénes fueron los más perjudicados? Los trabajadores públicos, el gasto salud, el gasto en educación, y lo van a hacer los jubilados cuando el año que viene ajusten por ese ajuste de los salarios de este año. Y lo otro es la inclusión financiera, que ha tenido un desarrollo muy importante en la formalidad del trabajo, y que la no obligatoriedad de la inclusión financiera en un contexto de desigualdad entre el trabajador y el empleador seguramente va a terminar generando mecanismos de informalización en el trabajo que tanto costó haberlos desarrollado. Ese es básicamente los tres capítulos que vamos a promover. Y diciendo que la LUC forma parte de un trípode que es presupuesto quinquenal, política salarial y LUC, que juntos, en trío, forman parte de una política cuyo resultado hasta ahora ha sido excluyente. 100.000 personas nuevas en situación de pobreza, 60.000 nuevos desocupados, y se calcula un entorno de 10 a 12.000 empresas de menos de 20 ocupados que han cerrado. Bien, Jorge, el senador te escucha. Buen día, senador, bienvenido. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Está conforme con la cantidad de firmas que han recibido hasta el momento? ¿Tenía otras expectativas? No, la verdad es que estoy un poco impactado, más que conforme. Yo creo que llegar a 475.000 a dos meses es una cifra muy importante. Yo creo que acá tuvimos como dos fases fuertes, ¿no? En el arranque hubo un impulso grande. Recuerdan que en enero se juntó un número de firmas que era irracional para un mes en que, si bien había pandemia, para el mes que la gente estaba en licencias. Luego tuvo una meseta, y luego tuvo un nuevo pico que creo que estuvo muy influido por dos fechas importantes como el primero y el 20 de mayo. Así que yo estoy conforme y creo que estamos en el pico, y que es muy probable, casi seguro, que aprovechando bien este pico se llegue a la meta el 8 de julio. La gente firma porque está empapada del tema, porque ha leído, porque se ha informado, o de repente pueden haber muchos firmantes que encuentran en esto la manera de reaccionar frente a alguna situación que está desconforme con el gobierno. Bueno, todo, ¿no? ¿no? Yo creo que hay tres bloques de votantes, de firmantes. De firmantes, sí. Hay uno que es los que firman convencidos, ya cuando se aprobó la LUC, de que este era una herramienta mala para el país. Hay un segundo bloque que no es menor, por lo menos a mí no me ha tocado bastantes casos, de gente que pregunta, ¿y esto qué es? Y a partir de la explicación, algunos firman, otros no firman, pero hay un bloque de personas que cuando yo explico sobre todo esto más económico y más de seguridad, y bueno, perdón, yo no comenté hoy el tema del arrendamiento sin garantías para la vivienda, que ese es un tema que en algunos barrios, por lo menos de Montevideo, de Lavalleja, algunos lugares que yo he ido, ha impactado bastante. Firma. Y hay un tercer grupo que claramente firma con la convicción independiente del contenido de la LUC, porque entiende que la LUC es parte de ese trípode que yo comentaba y expresa allí su disconformidad con cambios que van a ser muy nocivos en el conjunto de la política. Entonces yo creo que hay de los tres, no tengo una posibilidad de cuantificar cada uno. Está claro que el primer grupo fue muy importante en la primera etapa, digamos, ¿no? Donde de alguna manera el arranque fue toda la gente que ya arrancó convencida de este proceso, y los otros dos van creciendo en el correr del tiempo. ¿Cómo son los plazos de acá en más? ¿Hasta cuándo ustedes tienen tiempo de presentar las firmas? En el caso de que alcancen la cantidad de firmas necesarias, explíquenme un poquito cuál es el camino por recorrer a los oyentes, por favor. Bueno, es el 8 de julio, que hace un año, es un año de promulgación de la ley, uh-huh. O sea que quedan aproximadamente unos 45 días, es el 8 de julio, y luego si se alcanzan las firmas, que como dije, estoy muy optimista de que se alcancen, pasan la revisión de la Corte Electoral, y luego se fija la fecha para hacer el referéndum derogatorio, digamos, en el cual se vota por sí o por no la derogación. ¿Hay algún plazo para eso? ¿Tiene que ser dentro de algún plazo el referéndum? No lo recuerdo, la verdad, no lo recuerdo. Creo que sí que hay un plazo, recordando algunos referéndums anteriores, pero no recuerdo cuál es. Bien, senador Daniel Oresker, gracias por esta conversación muy amable. Bueno, a ustedes. Quedó hecho un cubito de hielo acá el senador, me parece que realmente sopla. No, soy muy caluriento, yo sufro muy poco el frío y más bien sufro el calor, así que no es. ¡Ah, qué envidia! Cerramos, Jorge, nos reencontramos en un ratito. Dale, gracias. Chau.